Capítulo 17 de Jueces. Versión de la Biblia, Reina Valera Antigua. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com. Jueces, capítulo 17. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Michas, el cual dijo a su madre: Los 1,100 siclos de plata que te fueron hurtados, por lo que tú maldecías oyéndolo yo, he aquí que yo tengo este dinero. Yo lo había tomado. Entonces la madre dijo: Bendito seas de Jehová, hijo mío. Y luego que él hubo vuelto a su madre los 1,100 siclos de plata, su madre dijo: Yo he dedicado este dinero a Jehová de mi mano, para ti, hijo mío, para que hagas una imagen de talla y de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas volviendo él a su madre los dineros, tomó su madre 200 siclos de plata y diólos al fundidor, y él le hizo de ellos una imagen de talla y de fundición, la cual fue puesta en casa de Michas. Y tuvo este hombre, Michas, casa de dioses, e hízose hacer ephod y terafim, y consagró uno de sus hijos, y fuéle por sacerdote. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía como mejor le parecía. Y había un joven de Betlehem de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita, y peregrinaba allí. Este hombre se había partido de la ciudad de Betlehem de Judá para ir a vivir donde hallase, y llegando al monte de Efraín, vino a casa de Michas, para de allí hacer su camino. Y Michas le dijo: ¿De dónde vienes? Y el levita le respondió: Soy de Betlehem de Judá, y voy a vivir donde hallare. Entonces Michas le dijo: Quédate en mi casa, y me serás en lugar de padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, y el ordinario de vestidos y tu comida. Y el levita se quedó. Acordó pues el levita en morar con aquel hombre, y él lo tenía como a uno de sus hijos. Y Michas consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y estaba en casa de Michas. Y Michas dijo: Ahora sé que Jehová me hará bien, pues que el levita es hecho mi sacerdote. Fin del capítulo 17.